Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Remontar aquel río era como volver a los inicios de la creación cuando la vegetación estalló sobre la faz de la tierra y los árboles se convirtieron en reyes. Una corriente vacía, un gran silencio, una selva impenetrable. El aire era caliente, denso, pesado, embriagador. No había ninguna alegría en el resplandor del sol. Aquel camino de agua corría desierto en la penumbra de las grandes extensiones. En playas de arena plateada, los hipopótamos y los cocodrilos tomaban el sol lado a lado. Las aguas, al ensancharse, fluían a través de archipiélagos boscosos. Era tan fácil perderse en aquel río como en el desierto, y tratando de encontrar el rumbo, se chocaba todo el tiempo contra bancos de arena, hasta que uno llegaba a tener la sensación de estar embrujado, lejos de todas las cosas una vez conocidas, en alguna parte, lejos de todo, tal vez en otra existencia. Había momentos en que el pasado volvía a aparecer, como sucede cuando uno no tiene ni un momento libre, pero aparecía en forma de un sueño intranquilo y estruendoso, recordado con asombro en medio de la realidad abrumadora de aquel mundo extraño de plantas y agua y silencio. Y aquella inmovilidad de vida no se parecía de ninguna manera a la tranquilidad. Era la inmovilidad de una fuerza implacable que envolvía una intención inescrutable. Y lo miraba uno con aire vengativo. Después llegué a acostumbrarme, y al acostumbrarme dejé de verla. No tenía tiempo. Bueno, y muy buenas noches a todas las personas que se conectan a esta hora a una nueva emisión del Palenque Sonoro por Taboco Beats Radio. Esto es Viaje Sonoro por la Música Colombiana en Vinilo. Y ahí les estaba compartiendo y comenzábamos este programa con un fragmento de una novela que tuve la oportunidad de leer este año que se llama El Corazón de las Tinieblas, del autor británico y polaco Joseph Conrad, y que se escribió en el 99. Y porque les leí o les compartí este fragmento, porque el viaje sonoro que tenemos el día de hoy es África en el Caribe, a cargo del señor Díbalo Díbala, que presenta Machacha. Y este long play no solamente nos va a conectar con el Sucus, sino que nos va a conectar con la historia del Congo, de la República Democrática del Congo, que es desde donde viene este señor, que en su momento también estuvo en un festival del Caribe en Cartagena. El Sucus, que es raíz, inspiración también de la champeta. El Sucus, que en su momento también se escuchó en los pick-up, estuvo amplificado en los pick-up. Y precisamente este fragmento del Corazón de las Tinieblas, esta novela nos habla del racismo, del choque entre culturas, del colonialismo, de la violencia humana que se tuvo que vivir durante el proceso de colonización de los belgas, liderado por este señor Leopoldo II de Bélgica. 2 siglos de colonización en este sector de África, y seguramente el Congo ha sido uno de los países que más ha sufrido, ¿sí?, en África, en estos procesos de guerra, con unas cosas bastante bárbaras. Entonces, aquí en el Palenque Sonoro, como siempre les hemos dicho, el long play tiene una historia, y detrás de la historia de este long play de África en el Caribe, del señor Díbalo Díbala, que es un exquisito en la guitarra, que es un exquisito en el sucus, pues está la historia de la República del Congo, ¿sí? Entonces, este fragmento que les estaba leyendo lo escogí porque la República del Congo, que está ahí pegadita a la República Democrática del Congo, porque ellos tienen una historia fuertísima, pues está dividida simplemente por un río, que es el río, después del Amazonas más cauteloso, es el río del Congo. Y precisamente esta novela de Joseph Conrad, este autor inglés, denuncia precisamente cuando hace su viaje al Congo como todas esas cosas que tiene que ver durante su viaje, que es precisamente la colonización, la esclavitud, la matanza, la corrupción por el tema del tráfico de marfil. Bueno, unas cosas muy tremendas que pues están precisamente detrás de la resistencia cultural y sonora que tienen estos vinilos. Y el día de hoy pues el protagonista es el Sucus, y aprovecho, tengo muchísimas cosas en mi cabeza realmente, así que aprovecho para saludar a todas las personas que se conectan, y también pues por aquí a mi compañero, como siempre, de radio, Camilo. Alexa, muy buenas noches a todos los que nos escuchamos por las frecuencias de Taboco Beats Radio. Estos rituales picoteros también nos sirven para comprendernos, para acercarnos a la historia que hay detrás de la música. Y como dijiste tú, hoy traemos a un músico maravilloso, un mago y un hechicero de la guitarra, el Diablo Dybala. Y este va a ser el parteaguas para adentrarnos en la música del Zaire. Hace 8 días, cuando escuchamos el Basil efectivo de la champeta criolla número 2, en esas placas escuchamos los exclusivos del Zaire. Bueno, el Zaire ya no existe. Hoy en día lo conocemos como la República Democrática del Congo. El Zaire fue el nombre que tuvo esta nación durante la dictadura militar de Mobutu. Y antes de que fuera el Zaire, se conocía como el Congo belga. Como lo dijo Alexa, 2 siglos de colonialismo e imperialismo salvaje. Y como lo que nos gusta a nosotros es también darle la vuelta a esa pena, a ese dolor, a ese sufrimiento. Esto son las penas alegres del Basil efectivo de la champeta, pero esta vez del Sucus, desde el Congo, el señor Diablo Dybala. Bueno, pues bienvenidos a este viaje sonoro por la música colombiana en vinilo, a cargo del Palenque Sonoro. En esta tercera temporada de Tabogo X estamos con esto que se llama Rituales Picoteros. Recuerden que en el primer programa le hicimos un homenaje a la salsa. Los Picot primeramente amplificaron este sonido, la salsa. Luego vino una selección de un CD que tenemos por ahí que se llama El Basil Efectivo de la Champeta Criolla, y pues en esta ocasión el protagonista es el Sucus, que también es un sonido africano muy lindo que mezcla sonidos de África y sonidos del Caribe. Entonces pues esta resistencia sonora del movimiento de la diáspora africana es inmensa, es grande, y a mí lo que no me deja de sorprender es cómo en medio de este contexto tan fuerte del Congo esta gente logra organizarse en lo que ellos conocen o nombran como la sanitización, que es una revolución cultural, ¿sí? Y la hacen a partir del sonido. Y bueno, más adelante les estaremos contando algunas cositas y haciendo una invitación también por allá al programa del jueves que tenemos en Doping de Control Radio, que precisamente habla de todo esto de lo que es la resistencia sonora cultural del movimiento de la diáspora africana. Entonces este es el lado A de África en el Caribe, a cargo de Dybala, Dybala, o como decía Camilo, Diablo, porque Diablo así lo nombra el maestro, por ahí un escritor palenquero que ya les estaremos mencionando, y esto es Machacha. Del Zaire, Camerún, Nigeria, Johannesburgo.

Bye. Matata familia somie. barranderos te pregunta hasta cuándo vas a estar luciendo lo ajeno. ¿No ves que el que se viste con lo ajeno en la calle se queda en cuero? Así es que pon lo tuyo. Siente positivo placer al felicitar a la colonia de Palenque. Sí, señor, si es palenquero de nacimiento, tiene que tener la música feracia por dentro. La gente de Nariño, la gente de Nariño, el otro robot se responde. La gente de Nariño, la gente de Nariño, la gente de Nariño. Y seguimos conectados por Tabogo Beats Radio. Esto es el Palenque Sonoro. Esto es música colombiana, o más bien fuentes de la música colombiana en vinilo. Y hoy estamos conectados con África en el Caribe del señor Diblo Diablala con Machacha. Hace un momento decíamos, o Camilo mencionaba y decía que era Diablo Diablala, porque así le dice el maestro Uriel Cassiani, a quien queremos mandarle un saludo muy especial. Sí, el maestro Uriel Cassiani alguna vez nos mencionó y nos habló precisamente de quién era Diablo Diablala, ¿sí? De la República Democrática del Congo. Él tiene una novela muy bonita, a mí se me había ido el nombre al inicio del programa y quiero recordarlo, porque de verdad que los afectos que tenemos al maestro Uriel son grandes, poeta, escritor de San Basilio de Palenque en Colombia. Tiene un libro que tienen que buscarlo, y tienen que tenerlo, y tienen que leerlo, que se llama Música para Bandidos, y la portada de hecho pues es una pareja bailando alrededor de los picot. Entonces es bien bonito porque, como decíamos al inicio del Palenque, estos long play o los rituales picoteros que hemos traído en esta temporada de Tabogo Beats pues tienen una historia y una narrativa de resistencia sonora detrás. En esta ocasión pues estamos conectados con el Sucus, estamos conectados con la historia del Congo, con esa resistencia musical o esa resistencia o revolución cultural, como ellos lo llamaron en su momento, sanirización, ¿no? La República del Congo tiene pues una particularidad en su historia bastante fuerte, pero aún así, cuando nos conectamos con estos sonidos que inspiran a la champeta, que son amplificados por el picot, pues también nos conectamos con esas historias. Y el sucus o el congo o la rumba africana, pues es esa mezcla de lo que son los sonidos del Caribe con los sonidos africanos. Y de eso sí me puede ayudar a hablar un poquito más Cami, porque pues bueno, eso es lo que estamos hoy escuchando en el Palenque Sonoro, eso es lo que estamos transmitiendo y amplificando por Tabogo Beats Radio. Y no se les olvide, siempre que escuchen sucus, conectarse con la historia de resistencia y con la historia social, política, cultural y dolorosa también que ha tenido que vivir el Congo. Así es, Alexa, estamos escuchando las penas alegres a través del sucus de lo que hoy se conoce como la República Democrática del Congo. Y La música, los sonidos siempre han estado en diálogo. Es la dialéctica sonora. En estos días, el maestro Edgar Benítez, Dr. Tiger, participó en un conversatorio de la Universidad del Norte justamente sobre los sonidos de la champeta y la sonoridad africana. Y es muy bonito esos ires y esos venires de la música. El maestro fue muy preciso en comenzar su exposición con lo que pasó hace 500 años en esos barcos negreros y en esas condiciones en las que llegaron los esclavos venidos del África al continente de América. Desde allí se empezó a poblar con esta población venida del África a la fuerza el Caribe, exterminando y extinguiendo a los que en ese momento habían poblado esa parte del continente, que son las etnias y los pueblos aborígenes de nuestra América, principalmente pues los Arawaks y los Caribes. Y desde ahí empieza a haber un diálogo y una charla musical bellísima entre América y África. Y resulta que el sucus se conoce como la rumba africana porque tiene influencia de la rumba cubana. Por eso les hablaba de los diálogos y la dialéctica sonora que hay entre estos dos continentes. Hay una entrevista muy linda que le hacen al maestro Diablo Dybala, que le preguntan que seguramente él en su niñez se vio fuertemente influenciado por Franco. Franco también es un músico reconocidísimo del sucus. Y el maestro Diablo Dybala decía: no. En el Zaire, en lo que en ese momento era el Zaire, estaba prohibido sonar y escuchar a Franco. Todo lo que nosotros hacíamos en esa época, la lírica y las letras, tenían que tratar sobre amor. No te podías salir de ese tema. Si tú hablabas sobre la realidad, sobre la opresión en la que vivía la gente en el Zaire, te echabas al Estado, a esa dictadura militar, sobres, la censura absoluta. Por eso hemos dedicado también este programa a ver un poco más allá de la música y recordar que el siglo pasado le fue re mal, a lo que nosotros conocemos como el Congo, la República Democrática del Congo, de ser una colonia belga, ¿no? Ese Congo belga pasó a ser una dictadura militar, el Zaire, que además se cargó y asesinó a Lumumba, ¿no? Ahí para que lo busquen, un personaje que tiene que ser guardado en el disco duro y en la memoria, Lumumba. Los Scatolites, ¿no? Los Scatolites le dedican una canción a Lumumba. Por algo será, por algo será. Y después de esa dictadura militar, vino la dictadura de las multinacionales y las mineras. Del marfil, el caucho, el uranio, el coltán, las nuevas tecnologías y las tecnologías de la comunicación. Ahora que tengo este celular en la mano, me cuestiono cuánta sangre y cuántas vidas en la República Democrática del Congo se habrá cargado este aparatito. Para que cuando vayamos a cambiar el modelo, a comprar uno más nuevo, el último modelo que salió, nos preguntemos si realmente vale la pena tanta sangre y el milagro que es la vida humana. En este caso, pues las mineras del coltán en la República Democrática del Congo. Hoy con el maestro Diablo Dybala. El Diablo Dybala. Bueno, y esto es el Palenque Sonoro. Estas son las fuentes de la música colombiana en vinilo. Seguimos conectados con África en el Caribe. Esto es Machacha, por ahí por el grupo de Tabogo X estaban diciendo que él estuvo en un Colombia al Parque. Sí, que levantaran la mano quien se había gozado al maestro. Bueno, pero hoy estamos conectados a propósito de su música y del sucus con la que tanto bailamos, con lo que ya mencionaba Camila y lo que mencionábamos al inicio del programa, la historia de la República Democrática del Congo. Y en esa entrevista que tú mencionas, Caminocera, no sé si es la misma, pero chévere que lo dijiste, precisamente él decía eso, nos tocó acceder a hacer música sobre el amor, porque hay ciertas cosas de las que no se podía hablar en la República Democrática del Congo, estaban prohibidas, y más cuando eres un país colonizado, ¿sí? Pero dice, a mí lo que me inspira es las historias de vida real, de la gente con la que convivo a diario, es la realidad del Congo, eso es lo que me inspira y lo que fuertemente hace que yo esté entregado totalmente a hacer esta música, ¿sí? Entonces yo creo que cuando él menciona eso, precisamente lo que busca al subirse una tarima es que la gente se conecte también con esa historia que hay detrás del sucus, que es la historia evidentemente de la República Democrática del Congo. Y bueno, seguimos aquí con el lado B porque se va terminando el tiempito de África en el Caribe. Este es Diablo Dybala, Machacha, y nosotros somos el Palenque Sonoro, amplificado en esta tercera temporada por Tabogo Beats Radio, Los Rituales Picoteros. Oh, Que eres el más macho, hombre, está cagado. Hombre, me da risa, hombre. Porque siempre que te metas con tu papá te va mal, de esquina a esquina. Así que es mejor, quédate quieto, sapo bullón, sapo jetón. Esconde, esconde, puro cultivo, esconde, puro cultivo, esconde, esconde, tenían todo el aspecto de haber sido víctimas de un hechizo. La palabra marfil flotaba un buen rato en el aire y luego seguíamos de nuevo en medio del silencio, a lo largo de inmensas extensiones desiertas, alrededor de mansos recodos, entre los altos muros de nuestro camino sinuoso que resonaban profundos ruidos al pesado golpe de nuestra rueda de popa. Árboles. Árboles, millones de árboles, masas inmensas de ellos elevándose hacia las alturas y a sus pies navegando junto a la orilla contra la corriente. Se deslizaba aquel vapor lisiado como se arrastra un escarabajo perezoso sobre el suelo de un elevado pórtico. Uno tenía por fuerza que sentirse muy pequeño, totalmente perdido, y sin embargo aquel sentimiento no era deprimente. Después de todo, por muy pequeño que fuera, aquel sucio animalillo seguía arrastrándose, y eso era lo que se le pedía. ¿A dónde imaginaban arrastrarse los peregrinos? Eso sí, que no lo sé. Hacia algún lugar del que esperaban obtener algo, creo. En cuanto a mí, el escarabajo se arrastraba exclusivamente hacia Kors. Pero cuando el casco comenzó a hacer agua, nos arrastramos muy lentamente. Aquellas grandes extensiones se abrían ante nosotros y volvían a cerrarse, como si la selva hubiera puesto poco a poco un pie en el agua para contarnos la retirada en el momento del regreso. Penetramos más y más espesamente en el corazón de las tinieblas. Bueno, y cerramos esta tercera emisión del Palenque Sonoro por Tabogo Beats Radio. Esto es música colombiana en vinilo. Hoy teníamos África en el Caribe con el maestro Díbalo Díbala, que presentaba Machacha. Y pues cerramos como comenzamos, con un fragmento del libro del Corazón de las Tinieblas, escrito por Joseph Conrad. Acuérdense que les decíamos al inicio del programa, se escribió en 1899 en un viaje que él hizo al Congo, y precisamente habla de todo el racismo, la violencia y demás que se vivió durante la época o la dictadura, más bien el tiempo de colonización de Leopoldo II de Bélgica. Entonces, para que cuando se conecten con la guitarra de este grande, que ha trabajado con muchos artistas también latinoamericanos, cuando se conecten con esas memorias que estuvieron contándonos por ahí de haberlo visto en vivo, incluso el maestro Edgar nos decía que se acordó de un bus que se llamaba La Prieta. Yo le digo los bus picoteros porque nos mandó unas fotos bien chéveres, que cuando iba al colegio pues se colocaba esa música. cuando nos conectemos con todas esas historias, recordar que en cada vinilo y en cada long play de la resistencia sonora de la diáspora africana, pues hay una historia. Y el día de hoy, pues tuvimos la historia de la República Democrática del Congo a cargo de este grande Dívalo Dívala. Nos vemos el próximo lunes, creo, no sé, ahí bueno, ahí estamos. Conectados por Tabogoix Radio, nosotros somos el Palenque Sonoro, a las 8 pm, si se perdió el programa no se preocupe, por ahí lo subimos por el Blood Spot, y aprovecho y para hacer una cuña esta semana, pues por Tabogoix Radio, acuérdense que los martes está Frecuencia Omega, los miércoles está Radio Cuarentena, esperamos que nuestro compañerito por ahí de la radio, Leonardo, se una los jueves con esto de la música balcánica, que va a tener un programa, y nosotros vamos a estar conectadísimos a propósito de lo que es la cultura sonora y la resistencia sonora, con un programa bien bonito, el tercero del Woman Sound System por Bob in the Control Radio, para todas las aficionadas y aficionados, por ejemplo, de Angela Davis, del socialismo y demás, del feminismo de segunda ola, pues va a haber un programa súper dedicado a una grande que se llama Claudia Jones. Entonces, pues, este es el Palenque Sonoro. Nos vemos el próximo lunes, 8 pm. Esto es Tabogoix Radio. Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Sonoro.